feel this way. Girl, you're like the first morning dew on a brand new day. I see so many ways that I can love you, baby, till the day. 5:41 de la mañana, recibiendo mensajes de los ponedores contándonos dónde se encuentran. Katy, que está en Los Alcázares, en Murcia, dice: yo me despierto y me pongo a escuchar el programa que me encanta. O María Francisca, desde Palma, dice: empiezo a las 6 de la mañana a trabajar y soy ponedora. Muchos mensajes de los ponedores, pero luego mutan a fósforos y escuchan el programa de Herrera en COPE. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenos días. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estamos? Buenos días. Pues nada, me gustaría saber un poco qué estáis preparando de cara al día de hoy. Pues mira, la verdad, Bea, es que hay días que vienen muy políticos, otros que vienen muy internacionales, pero es que el de hoy viene sin duda muy, muy económico. Bueno. Toca mirar el contador, porque la factura de la luz está desorbitada, literalmente. Hoy pagamos la electricidad a 365 euros el megavatio hora. Es la cifra más alta desde que comenzó la excepción ibérica, el tope al precio del gas con el que se genera esta electricidad. Con esta premisa vamos a hablar con las hermanitas de los pobres, en Pamplona, que han tenido que pagar una factura de casi 20.000 euros en julio. También con Alessandro, un pizzero de Granada, fíjate, un pizzero, que ha pagado 4.000 euros de luz este pasado mes. Es que eso te arruina un negocio. Es tremendo. ¿Cuántas pizzas tienes que vender para cubrir de gastos 4.000? Y no solo los únicos gastos, pero 4.000 euros de electricidad. Y también con Elena Cayetano, madre de una niña que tiene una enfermedad rara que les impide tener el aire acondicionado por debajo de los 24 grados, como pide el gobierno. Casos muy diferentes entre sí, donde en ninguno es capaz de aplicar el decreto de ahorro energético del gobierno y en el que todos están sufriendo la subida de los precios. Otro problema que tiene España, la sequía. Como hemos hablado alguna vez tú y yo, una alternativa para producir agua potable puede ser las desaladoras. Sí. Pero en este tema hay opiniones enfrentadas, así que vamos a hablar con Marifeli Fernández, que es especialista en ética de gestión de recursos, para que nos aclare si es una opción que podemos tener en cuenta o conviene ir descartándola ya. Y también vamos a contar los avances de la ciencia contra el envejecimiento. El científico Manuel Collado... Uy, esto me interesa mucho. Sí, ¿no? Anda ya, si tú estás como una rosa, vea, ¿qué me estás contando? Ya, pero sigo cumpliendo años. Nada, qué va, hombre. Pero los llevamos muy bien, claro que sí. Y él nos va a contar las últimas investigaciones que pueden ayudar a prevenir y tratar muchas enfermedades. Y además, vamos a conocer un poco más a Alexander Dugin. Su hija acaba de morir, fruto de un atentado. Mm. El objetivo realmente era este filósofo ruso. Era él. Claro, se dedica a susurrar a Putin y ahora Rusia acusa a Ucrania de este atentado. Pero, ¿realmente quién es este hombre? ¿De qué pie cojea? ¿Cómo piensa? ¿Por qué es objeto de un atentado y no habíamos sabido nada de él antes? Pues a partir de las 6 lo contamos. Muy bien, pues estaremos atentos a partir de esa hora. Gonzalo, gracias. Hasta mañana. Un beso muy grande, Bea. 5:44 de la madrugada. Es hora ya de que conozcamos un poco más a los ponedores y sepamos qué están haciendo hasta ahora. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Por ejemplo, Javier Jiménez nos ha escrito en Facebook. Le tenemos en el servicio de recogida de cartón en Soria. Joaquín Carrillo nos envía un abrazo y nos dice: mi gratitud para los que hacéis el programa. Nos ayudáis a todos, los trabajadores, los que padecemos insomnio, los que están enfermos y los que nos desvelamos. Gracias por vuestra compañía, información y curiosidades. Un abrazo desde Valencia, un guardia civil retirado. Buenos días, ponedores. A punto de incorporarme al trabajo nuevamente y como siempre. Feliz día a todos. Soy ponedor. Gracias, Javi García. Nos ha escrito también, nos da los buenos días. Dice Alejop, a las 3 de la mañana, transporte porcino. Manolo nos dice: buenos días. De urgencia salimos rumbo a Playa del Saler en Valencia con Raúl de mantenimiento y yo al rescate del tractor de limpieza Empresa de la Vega. Buenos días, ponedores. Yo me dedico al sector de la alimentación en una fábrica de loncheado de jamón y también soy ponedor desde hace muchos años. Un saludo para todos. 5:45 de la mañana, hasta aquí llega hoy nuestra ronda de ponedores, pero bueno, prometemos mañana poner todos esos mensajes que se hayan quedado fuera. Durante la semana vamos a detener la máquina del tiempo en algunas de las míticas canciones del gran Andrés Calamaro. La canción con la que viajamos este martes es del año 2021, un año en el que en España nos sorprendió la borrasca Filomena, que mantuvo a Madrid y otras regiones del país prácticamente bloqueadas durante días. Pero vamos a ver. ¿Pero esto es Hortaleza? Pero con los trineos y todo, ¡qué cabrón! No puede ser. No puede ser, bro. ¿Cuántos perros tienes? Es mentira, tú. Bueno, en ese mismo año, el mismo año que vivíamos esto en nuestro país, triunfaba en España Hong Kong. A lo largo de su carrera, Calamaro ha colaborado con multitud de artistas y una de sus últimas participaciones ha sido con el madrileño, es decir, con C. Tangana. Juntos publicaron Hong Kong, un tema rockero en el que también se puede sentir a Jorge Drexler en la guitarra. Una canción que nos va a ayudar a poner la banda sonora del martes. Del florero, aquello fue peor que Puerto Rico. Me cago en las personas que se rajan muy antes de que se acabe la noche. Peinábamos perico con navaja en el salpicadero de tu coche. Tengo una flor en el culo y un camello en Hong Kong. Tengo un cohete en el pantalón. Tengo una flor en el culo y una geisha en Japón. Tus banderillas en el corazón. Hagamos que parezca un accidente. Decirme que no tengo que ir a casa. Espero que esto dure para siempre. Sabemos que historiar en peores plazas. Historias que jamás pueden contarse. Batallas que no pueden repetirse. Victorias para que supo quedarse. ¿A qué cojones sirve arrepentirse? Poniendo las calles. Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. ¿Triste porque llega el último fin de semana de agosto? Claro, claro. Pero no pasa nada. Porque hay tiempo de juego. ¡Bravo! Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Valladolid. ¡Boca de gol! Español, Real Madrid. ¡Banquillo, Miguelito! Y además, la Vuelta Ciclista a España. El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. A ver si se te ha olvidado. Piénsalo bien. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Que ya no quiero nada que no sea contigo. La música. El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web. Echamos un vistazo a las redes sociales. Los oyentes comentáis las dudas, los líos. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco. Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805. Momento ya de resolver el juego del tutorial que hacemos todos los martes. Hemos puesto tres pistas a lo largo de estas dos horas y nos han llegado respuestas al WhatsApp. Nos han llegado muchas respuestas, incluso hubo muchos ponedores osados que desde la primera pista ya creían que tenían la idea. Exactamente, intentaron. Algunos, los que desde la primera pista intentaron, pues... No pudieron. Esos fallaron. Pero bueno, vamos a escuchar algunos, ¿verdad? Vamos a escuchar algunas respuestas, claro que sí. Pista 1. En el tutorial de hoy nos van a enseñar a hacer una jaula para los pajaritos. Buenas, aquí Guadalcé del Bosque. La pista número 2, creemos que es haciendo una guitarra. Hola, buenos días. Soy Emilio de Valencia. Aquí con la paquetería. Van a perder las costumbres. Bueno, pues nada, chicos. Me parece que el tema del tutorial están hablando de una guitarra. Algo referente a una guitarra. ¿Vale? Venga, un saludito por ahí. Tengáis buenos días por ahí. Por cierto, que se me ha olvidado. Pista número 2. Hola, buenas noches. Vea, yo creo que es un taburete. Yo tengo... bastante práctica en bricolaje, tengo sierra eléctrica, lijadora, y me encanta, y yo he hecho ya varios para mi casa. Hola, es un tutorial sobre cómo tocar la guitarra. Bueno, pues yo creo que es cómo se fabrica el mástil de una guitarra. Buenos días, lo de hoy es un tutorial de guitarra. Muy buenos días, ponedores, soy Maximiliano desde Valencia, estoy trabajando, bueno, es de argentino a argentino que estoy escuchando. En ese tutorial nos está enseñando una guitarra, claramente, o a tocar una guitarra. No sé si a tocar precisamente, pero es una guitarra. Bueno, estas han sido las respuestas. Comprobamos a ver si alguno ha acertado. Habla mucho de la guitarra. Habla mucho de guitarra, pero hay algunos que dicen tocar guitarra, otros que dicen hacer una guitarra, vale. Fabricar una guitarra, otros que dicen guitarra. Entonces vamos a mirar la vamos solución. Vamos a ver, sí. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video para tus clases de guitarra.com. Y este es un video especial para principiantes. Si recién compraste o te prestaron una guitarra y tus quieres aprender clases a tocar de guitarra, clases lo que significa guitarra. Que eso es lo que nos están enseñando a hacer, a tocar la guitarra. Bueno, hasta aquí terminamos por el día de hoy. A las 5:53 hemos dejado las calles puestas. Gracias, Guillermo. Hay gracias, que mandarle Bea. Un regalito al ponedor sí. Que ha acertado. Maxi de Valencia y José Gorriz también. Perfecto. Mañana sobre las 4 vamos a volver a estar por aquí. Te pido que no faltes a la cita. De momento te dejamos con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias de verdad por habernos acompañado un día más y que pases un feliz martes. Ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Bricomar, descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética al mejor precio. Aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación. También en bricomar.es. Bricomar. Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte.